verdadero playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. En el suelo roto. Al final se necesita un poco más que amor. Hace tiempo somos el equipo perdedor. Dime cómo puedo dar si me quedé vacío. Si se trata de elegir, me quedo aquí conmigo. No me importa si seguir sin ti me sale mal. Si me corta el doble filo de la libertad. No nos queda. Partes. Ponte. Ponte. Exa FM.

se fue sin decir nada, se fue una mañana, se fue, se fue. Cambió de madrugada, que Dios no le bastaba, ya ves. Para las 12. Son éxitos. Son Exa. En todas partes. Ponte Exa FM 99.9. ¿Para qué sirve evaluar un programa social? Sirve para observar lo que funciona y lo que se puede mejorar. Por ejemplo, cuando te realizas un examen médico, lo que haces es evaluar tu estado de salud. Lo mismo hace el Coneval con los programas sociales. El Coneval es un organismo autónomo que tiene la función de evaluar los programas sociales y emite recomendaciones a los responsables de los programas para que puedan mejorarlos. Esto es la evaluación y nos beneficia a todos. Consulta más información en www.coneval.org.mx. Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval. En todas partes. En Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana y en México. En todas partes. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM.

XFM 99.9. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia. Desde calle Internacional Avenida 5, Interior 8C. Código postal 44.200. Agua Prieta, Sonora. Una estación de la gran cadena EXA. XFM 99.9. Una estación de Grupo Radiofónico SER. Toditita la mañana me quedo a la espera. Miro para ver si es que el teléfono ya suena. Sé que tarde te valoro, sé que el tiempo me jugó las cartas, pero ahora ya no hay quien me quite de tu vera. Tú, mi más bonita flor, mi ángel, mi ilusión de vivirte eternamente. Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno. Tu amor es puro y es sincero. Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno. Yo siento demasiado bueno. Si describo lo que fuera una tarde perfecta, ay, yo platicaría contigo y dormiría una siesta. Te diría que este mundo no será el mismo cuando te vayas. Te lo dice hasta tu hija, la que nada calla. Ay, tú, mi más bonita flor, mi ángel, mi ilusión de vivirte eternamente. Demasiado bueno. Demasiado bueno, tu amor es puro y es sincero. Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno. Tu amor es como el vino añejo, es lo más bonito que yo tengo, lo que con orgullo siento. Demasiado bueno. Para quererte cada día más yo estaré, para caminar por ti cuando ya no puedan tus pies. Recordarte que lo nuestro es por siempre y será. Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno. Tu amor es puro y es sincero. Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno. Tu amor es como el vino añejo, es lo más bonito que yo tengo, lo que con orgullo siento. Demasiado bueno. Ay, tu amor es lo más lindo que yo tengo, lo que con orgullo siento. Demasiado bueno. Estás en el lugar correcto. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. Yes.

todas partes. Ponte Exa FM 99.9. Fue lo mejor del día. Ver cómo el sol a la luna sonreía, como diciendo adiós al mismo tiempo que se escondió. Y al parecer dirás no tiene caso, que causará dolor a largo plazo. Pero aunque no se pueda detener, están tranquilos al saber que mañana se volverán a ver. Para quererte no hace falta tenerte entre mis brazos. Si tu calor yo por nada lo reemplazo. Para quererte no hace falta tenerte aquí a mi lado. Si tú no estás yo sigo igual, igual de enamorado. Te doy mi amor. Si me buscas, aquí estoy. Si tú de día no ves ninguna estrella, es porque todas a ella se las regaló. Aunque tal vez ella ya es muy bella, a nadie le cae mal un poquito de amor. Y al parecer dirás no tiene caso, que causará dolor a largo plazo. Pero aunque no se puedan tener, están tranquilos al saber que mañana se volverán a ver. Para quererte no hace falta tenerte entre mis brazos. Si tu calor yo por nada lo reemplazo. Para quererte no hace falta tenerte aquí a mi lado. Si tú no estás yo sigo igual, igual de enamorado. Te doy mi amor. Si me buscas aquí estoy. Tranquilos al saber que mañana se volverán a ver. Para quererte no hace falta tenerte entre mis brazos. Si tu calor yo por nada lo reemplazo. Para quererte no hace falta tenerte aquí a mi lado. Si tú no estás yo sigo igual, igual de enamorado. Dios, al amanecer me voy. Yo me voy, yo me voy. Me voy. Tú eres la luna y yo soy el sol. Estás en el lugar indicado. En todas partes. Ponte. Exa FM. Mr. Worldwide, Red One, and the beautiful Jennifer Lopez. Dale. We don't believe in defeat. That's why we're back for a three-peat. Hi, Jenny, mira que tan loco. Yo me lo como como pastelito coco. I get stupid on a beat. Sí, whoa. I got mames, mames by the boatload. Yo tengo la canilla y el mojo. I'm saying dale. She's screaming YOLO. She's Little Red Riding Hood and guess who's el lobo? Me la como. Whose name is global and known? Whose name's on the check and the ad and the O? Whose name's on the blimp with the world is yours? Whose name's on schools? Slam for show. I know it's hard to understand how a boy grew to a man, man turned to a brand. But guess what? Here I am, Jenny from the block. Let's rock. You push me harder, I'll do the same. We wanna feel ya in every way. Don't even wonder, it's just a game. We're rocking body to body, let's go insane. I hit the spotlight all night, ready to go. Give you a hot night, so tight, ready to blow. I'm in the spotlight all night, ready to go. Give you a hot night, so tight, ready to go.

Porque siento que una estrella no se estrella por azar. Y el destino supo hablar y yo escucharte. Sin explicación llegaste así, cuando el amor ya no sería para mí. Pero te conocí. XFM. Solo sea contracorriente, rompiendo el viento. Ni siquiera lo notamos, burlamos el tiempo. Y aunque existan días negros, solo tenemos el camino, encontramos sin detenernos. Vamos a a tu puerto, sin saber a dónde vamos, el rumbo es perfecto, la marea va subiendo y el aire tenemos, el destino lo alcanzamos, si nos queremos. En todas partes, ponte. Exa FM. Ay, qué rico tenerte de frente y volverte a mirar. Borrar el pasado para luego volver a empezar. Oh, ay, una vez más. Dale rienda suelta a tu imaginación. Viajemos entre lo real y la ficción. Seamos la película de tu elección. Mira que se lo lleve el viento. Ay, amor, ¿cómo seguir queriendo lo que se tiene? ¿Cómo seguir queriendo? Ay, qué rico se siente tenerte y volverte a tocar. borrarme tus besos pa' que me los vuelvas a dar. Oh, ay, una vez más. Pretende que ya no somos nosotros dos, que sea un amor prohibido, un escándalo. Salgamos por atrás que no nos pueden ver. La noche nos está esperando, puede ser. ¿Cómo seguir queriendo lo que se tiene? ¿Cómo seguir queriendo? Verdadero playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. verano en Ibiza. Hago dinero muerto de la risa. Obras de arte como Mona Lisa. Yo voy pa' Italia solo con una pizza. Ey, no nos baja ni la ley. Sin reina, pero soy el rey. Yo sé que está loca por conocer las 50 sombras de Jay. Nadie se la vive como me la vivo yo. Ya te sin mujeres, el party lo pongo yo. Tanto que critican y quieren ser como yo. Pero no les dio, pero no les dio. Nadie se la vive como me la vivo yo. Ya te sin mujeres, el party lo pongo yo. Tanto que critican y quieren ser como yo. Pero no les dio. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. Es tan difícil no extrañarte. Esa manera de quererte no la he vuelto a conseguir. No viajo solo, hay alguien más. Y aunque la adoro, nadie ocupa tu lugar. Y yo, aunque jamás volví, lo intenté todo por ti. No hay nadie. Dicen que el tiempo encuentra el modo, pero cuando hablo con el tiempo y pregunta sobre ti, no desahogo. ¿En dónde estás? Aún te adoro. Nadie ocupa tu lugar y yo. FM. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Exa FM, la radio naranja, en todas partes, ponte, Exa FM, 99.9. Pero esta vaina, ¿por qué no funciona esta vaina? ¿Qué fue lo que sentí cuando te vi? Otra vez. Me quedé loco, loquito, loquito, loquito. ¿Pa' qué voy a mentir si es que la verdad lo tiene? Cerveza y los fines de semana, pásamela de fiesta, mami. Me enamora que a ti te guste lo mismo. Me enamora cuando te vienes conmigo. Me enamoras con verte un ratico. Si solo tengo una vida, un ratico, yo la comparto contigo. Ay, ay, ay, ay. No es domingo y tú me tienes confesándome. Okay. Para ver una película besándote. Si tienes ganas de comer, tú solo dime. Para empezar a calentarme aquí en el cine. Ay. Un peligro más, me acerco más, me excito. Tú eres un peligro, tú eres lo que necesito. Porque cuando estamos juntos no hace falta nada más. Solo somos tú y yo y tú y yo y ya. Si te repleto la discoteca, solo somos tú y yo y tú y yo y ya. Solo somos tú y yo y tú y yo y ya. Si está repleta la discoteca, solo

Todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. Hoy no vale nada. Estoy lejos. fui pa' la calle sin rendirle cuentas a nadie. Trago en la mano con soundtrack urbano y todos mirando mi baile. Pero aunque quieran y aunque me busquen, yo ya no soy pa' romance, no. ¿Por qué, pa' qué complicarse? No me hables, amor, ya no tengo ganas. Eso es ficción.

que dolerá, pero estalló el mundo por volverte a respirar. Verdadero playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. Somebody's me. Come

so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking, head high up in the clouds. Oh. I was born to run, I don't belong to anyone. Oh no, don't be taken by you. Fire in my lungs, can't fight the devil on my tongue. Oh no, don't be taken by you. See my lips on her mouth, everybody's talking now, baby. Oh, you know it's true, yeah. That I was born to run, I don't belong to anyone. Oh no, don't be taken by you. By you. Esta es la radio que está en todas partes. XHNNO XFM 99.9. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia. Desde calle Internacional Avenida 5, Interior 8C. Código postal 44.200. Agua Prieta, Sonora. Una estación de la gran cadena EXA. XFM 99.9. Una estación de Grupo Radiofónico Ser. Tirada en el sofá frente al ventilador, verano 2016. El aire viene y va, pero siempre me trae tu voz. Lancé mi vida al mar cuando todo acabó, y lo único que nos envió fue mi colección de recortes mirándonos. Quiero tocar tu puerta, aunque nadie lo entienda. Verdadero playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte.

que me tenía recostado en el sofá de mi Macondo, solo más que todos los buen día. Yo no sé cuándo olvidé que la costumbre es el postre en el menú de los suicidas. Escarbando no se llega hasta la cumbre, ni te quejas de la lluvia en la sequía. Y quiero escapar, quizás quiero olvidar, tal vez quiero estar solo y dejar que el silencio se ocupe de mí. Y quiero volver, no sé, pedirte perdón, tal vez. No quiero nada después, quiero todo después, ya no sé. Tengo un sueño que no sueñe en otra cosa, que no sea no soñar con tu cintura. La tristeza se me ha puesto vanidosa y me estoy acostumbrando a esta tortura. Mi nostalgia fuma porros en La Habana y en la Antigua aún da saltos mi pelota. Con tu nombre no se llena el crucigrama y el amor nunca es amor si no es idiota. Y quiero escapar, quizás quiero olvidar, tal vez quiero estar solo y dejar que el silencio se ocupe de mí. Y quiero volver, no sé, pedirte perdón, tal vez no quiero nada después, quiero todo después, ya no sé. Hay un café donde me escondo y en París perdí el amor que me tenía. En todas partes, ponte. Ponte. Exa FM. Me quedé con ganas de verte. Tuve que alejarme y ser fuerte. Quizás primero llegue la muerte. Quizás nunca me toque la suerte. Me quedé con ganas de amarte. Cuando estés dormida, besarte. Contigo viviría hasta Marte. De mi corazón tienes una parte. ¿Dónde estarás, bebé? La luna no se ve. Y yo extrañándote, sigo esperándote. ¿Dónde estarás, bebé? La luna no se ve. Sigo extrañándote. ¿Dónde estarás, bebé? Yo que creía que entre tú y yo estaba todo claro. Y de momento la mente se puso raro. Empezaste a discutir por cualquier cosa un disparo. Reclamando mata por todos los caros. Que lo hago pa' contentarte, que ya te diste cuenta. Todos los hombres son iguales, ninguno es lo que aparenta. Mera baby, que salga el sol después de esta tormenta. Aunque no sé si lo que siento, tú también lo siento. Por más que te llamo no contesta. Tal vez de otro ya estás enamorada. Recordarte como que me molesta. Quizás por mí ya no sientes nada. Por más que te llamo no contesta. Tal vez de otro ya estás enamorada. Recordarte como que me molesta. Quizás por mí ya no sientes nada. Bebé, la luna no se ve. Y yo extrañándote, sigo esperando. oportunidad, dame otro chance. Ven, ven. Tú sabes que a mí no me gusta fallar. Shout out Towers. Este está. Yeah. Carbon Fire Music. Fire Music. Dímelo, Jamil Blaze. Dark Edition. Dímelo, Benny. No jugamos. Royu, my loba. No fallamos. Pa' que vuelvas conmigo. Little Wizard. Estás en el lugar indicado. En todas partes. Exa FM. Estuve desconectado. Oscuro. Tenía tiempo ya vibrando bajo. Reencontrar el camino fue duro. Y más por todo lo que el karma trajo. Tu llegada fue como un beso de Dios. Fue mi camino de regreso. Tengo luz. Perdido, solo, aún teniendo el mundo a mi lado. Tu llegada fue como un beso de Dios, fue mi camino de regreso. Tengo luz. La radio que está en todas partes. XHNNO XFM 99.9. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia. Desde calle Internacional Avenida 5, Interior 8C. Código postal 44.200. Agua Prieta, Sonora. Una estación de la gran cadena EXA. XFM 99.9. Una estación de Grupo Radiofónico Ser. Ese mensaje en la botella, ese vestido que dejaste, esa canción que me recuerda que me olvidaste, que me olvidaste. Tanto dolor en una foto, recuerdos de cuando llegaste, que hoy duelen más porque me dicen que me olvidaste, que me olvidaste. ¿Y si se apaga la luna? ¿Y si se van las estrellas? ¿Y si se calla la música que me inventé por ella? Tal vez se acabe esta noche, tal vez se borren sus huellas, tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella que me obliga a no dejarte y no me deja olvidarte. Y no me deja olvidarte. Que pudo haber pasado, incluso más que lo que no pasó. Y así nomás se te escapó el amor. Quizá fui yo quien lo dejó. Quizá fui yo quien lo dejó.